Bueno, pues nos vamos ya hasta Vizcaya. Hablamos con Óscar Aranda. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues vamos a empezar con una buena noticia, ¿eh? Porque hay dos nuevos espacios populares y alternativos en Bilbo. Sí, pues eso, el 30 de noviembre del 2016 fue desalojado Echarri Gaztetxea en el barrio bilbaíno de Rekalde, tras la experiencia de Cucucha, que tanto dio que hablar y que su desalojo produjo una solidaridad y movilización impresionantes. En septiembre del 2011, han pasado 7 años, ¿no?, de todo eso. Pues jóvenes de este barrio, de Rekalde, pues se pusieron en marcha para dotar a Rekalde con otro espacio ocupado y que, bueno, pues pudiese reflejar las aspiraciones y proyectos populares que tenían en mente estos y estas jóvenes. Después de ser desalojados el 30 de noviembre de 2016, Charre Gaztetxea, pues sus integrantes van a estar parados y ahora pues nos presentan un nuevo proyecto, otro espacio en el barrio, que va a ser presentado públicamente el 5 de mayo y que ya están trabajando en ello y por medio de un comunicado pues lo han empezado a dar a conocer por el barrio de Rekalde. Y bueno, pues Echarri Gaztetxea, Echarri 2 Gaztetxea. Cucucha llegó hasta el tercero, esperamos que Echarri 2 Gaztetxea sea el definitivo, ¿no? Y por otro lado, también en Zorrozaurre, en la ribera de Deusto, en esa península creada en la ría y que pronto se convertirá en isla, pues con este plan urbanístico que tienen previsto el ayuntamiento, pues vecinos y vecinas de este barrio el sábado presentaron una iniciativa ciudadana llamada Vicinay, utilizando un estupendo juego de palabras, porque lo que han hecho es, bueno, pues pedir al ayuntamiento que les ceda temporalmente el edificio Vicinay con V, C y acabado en Y, que ellos lo han reconvertido en Vicinay, ¿no? Pues en Vicinay, pues querer vivir o esto, ¿no? Y que el edificio Vicinay, que era una fábrica de accesorios de amarres navales y que estaba en desuso desde hace un tiempo, este edificio, porque habían trasladado esta empresa a Sestao, donde parece otros que sigue funcionando esta empresa, como otras tantas empresas que han ido dejando la península de Zorrozaurre, pues con esto del plan urbanístico presentado por el ayuntamiento. Y bueno, que han ido dejando estas empresas y bueno, pues para ver que cuando hagan todo el proyecto urbanístico que tienen, lo más que como son muchos, hay mucho dinero que invertir, pues todavía que no lo tienen muy claro cómo lo van a hacer. Bueno. Y bueno, y este edificio vicinal pues tiene un valor arquitectónico importante y por eso es uno de los edificios que el ayuntamiento ha querido preservar. Pero desde que está ya vacío, que lleva año y medio así vacío, pues estaba siendo continuamente saqueado y desmantelado. Y para evitar su deterioro, pues las asociaciones vecinales de este barrio, que es un barrio así bastante, bastante combativo y muy, muy activo en muchas cosas, pues decidieron entrar y adesentarlo. Y parece que en un futuro va a ser, todo esto va a ser un centro de formación profesional, pero mientras tanto, pues se han puesto manos a la obra y tras, bueno, pues obtener el permiso municipal que ha cedido el local temporalmente, pues el sábado, pues eso, lo presentaron públicamente, hubo actividades todo el día para presentar este proyecto cultural y que tiene, porque claro, en este barrio pues no existe ningún centro público en el barrio donde poder ni tan siquiera hacer reuniones vecinales, ni talleres, ni actividades. Y bueno, pues ahora pues ya tienen este espacio, es un espacio bastante grande y que pues que puede dar cabida a muchas opciones de carácter cultural, social y demás. Y bueno, pues estas son las dos nuevas iniciativas en barrios bilbaínos, que a ver cómo se van desarrollándose y materializándose. Pues por mucho tiempo, ¿eh? Les deseamos lo mejor. Bueno, vamos a hablar de la desigual batalla de Machichaco y de, bueno, pues los actos en recuerdo de aquella gesta, vamos a decir. Sí, ayer se volvió a recordar la batalla de Machichaco del 5 de marzo de 1937, en un acto donde estuvo el último superviviente que queda de esta batalla, que se llama Juan Azcárate, y que, bueno, esta batalla, que a recordar, pues se enfrentó a la denominada Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi frente al crucero franquista Canarias, ¿no? Y Juan Azcárate, que es el único superviviente que estuvo en el acto y que, bueno, le hicieron un homenaje, pues que cuando ocurrió este hecho, pues él tenía 14 años y decía ayer que pues que guardaba todo en la memoria, que no se le había olvidado nada y que confía que jamás se olvide todo esto, lo que vivieron y sufrieron con esta batalla y todo lo que ocurrió pues con el alzamiento franquista y la posterior guerra civil. En esta batalla pues murieron 27 tripulantes del Navarra, que era el barco que tenía la Marina Auxiliar de Euskadi, los denominados bows, ¿no? Y todo esto. Y es un acto que es curioso, que desde los años 60 se lleva celebrando, primero de manera clandestina, en Bermeo y así, y hasta que en el año 78 el todavía gobierno vasco en el exilio pues lo instituiría como el Itxas Gudaria Neguna, ¿no? El día de los marinos, ¿no? Uh-huh. El historiador Juan Pardo San Gil es quien ha investigado este suceso en profundidad, y hay una página web que se llama marinavasca.eu en el que se puede descargar este libro de manera gratuita. Incluso pues hay un vídeo de unos 7 minutos en el que está en YouTube, donde se recrea de manera muy gráfica pues cómo fue esta batalla, para quien le interese. Y esta batalla de Machichaco pues fue el combate más importante y simbólico en el que participó la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, que era una unidad militar muy singular porque llegó a contar con casi 1000 tripulantes o marinos, y que dependía directamente de la Consejería de Defensa del Gobierno Vasco para ayudar a la Armada Republicana. Esos bacaladeros, bueno, pues, esos bacaladeros con iba a decir con cañones, ¿eh? Sí, una batalla bastante desigual, como os podéis imaginar. Sí, sí. Bueno. Y más cosas, pues ahora nos vamos al barrio de Zabala de Bilbao, uh-huh, porque vecinos y vecinas de este barrio de Zabala, pues que llevaban ya bastantes años pidiendo al ayuntamiento pues que soterre las trincheras de Renfe, que dividen su barrio en dos. Y esto, pues, por ejemplo, el año pasado que hicieron esto de los paseos de Jane Austen, y que ahí ya pues lo tenían ya como muy controlado, muy esta reivindicación de pedir pues que se hiciese ese soterramiento de las vías, lo hicieron junto con la coordinadora vecinal de San Francisco, Bilbao Vieja y Zabala, que es quien organiza estos paseos, por lo menos en Bilbao. Y ahora pues el ayuntamiento parece que sí que les va a hacer caso y van a generar un espacio de 14.000 metros cuadrados, que no es poco, en el que habrá un parque, zonas arboladas, que irá desde el puente de Cantalojas hasta donde ya el tren ya se pierde por el túnel. Es un espacio, la verdad es que va a generar un espacio bien bonito y sí, un punto de encuentro entre vecinos y vecinas. Un poquito de oxígeno, ¿no? También. Que ya hace eso falta. Es, ¿no? Mm. Y claro, pero ¿qué pasa? Que solamente ahora que van a realizar, esta obra, que cambiará este barrio, como decíamos, por completo, porque lo que quiere unir el ayuntamiento es este soterramiento que pedían estos vecinos y vecinas de Zabala con la otra parte de las trinchas, es decir, de Cantalojas para abajo, que es lo que quieren, la otra parte, que es el soterramiento del TAP en Bilbao, ¿no? Mm. Es decir, que si son vecinos y vecinas los que piden pues un espacio abierto en su barrio, un espacio pues que sirva de unión, sirva de encuentro entre vecinos y vecinas, no es algo prioritario, como esto que llevaban pidiendo hace años. Pero ahora, como van a hacer ese enterramiento de para entrar el TAP por Abando, y todo con todo lo que supone eso, el pelotazo urbanístico que va a haber en la otra parte del enterramiento, porque va a haber muchas viviendas, van a hacer como 6.000, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, no me acuerdo el dato, pero serán 900 o 1.000 viviendas. Y claro, solamente cuando es para intereses más importantes para el ayuntamiento, como es la entrada del TAP en Abando, es cuando accede a las peticiones que hacen de ciudades de barrios que están haciendo, ¿no? Mm. Es una cuestión de prioridades y lo sabemos, y al final hay cosas que no interesan tanto y otras pues que interesan mucho más, como ese gran despilfarro que va a ser el tren de alta velocidad, que ya lo está haciendo y que va a ser pues mucho más, ¿no? Es un poco, verdad, contradictorio, paradójico hablar de un parque, de una zona verde, con la entrada del TAP, teniendo en cuenta que el TAP está acabando precisamente en su construcción con esas zonas verdes, esos montes y esos lugares preciosos que tenemos en Euskal Herria. En fin. Pues así es, esas contradicciones que muchas veces estiman y casi ni se pueden decir, ¿no? Como porque parece que dice no. Estáis contra la modernidad, hombre, ya. Hombre, eso, ya. Eso es. Oye, productos tubulares, continúan con movilizaciones, lógicamente, en una situación muy complicada. Muy complicada, sí, porque el sábado hubo una gran movilización de estos trabajadores de productos tubulares, ¿sabes? Que se enfrentan a un ERE de extinción para 157 empleados en esta, que es una filial de Tubos Reunidos, en la que trabajan en total como 420 personas. Y además, pues para la gente que se quede, pues les exigen una bajada salarial del 25%, que no es poco, y un aumento de la jornada, entre otras cuestiones, ¿no? O sea, una propuesta totalmente infame, ¿no? Y partieron, pues esta movilización, partieron desde la misma fábrica hasta el Ayuntamiento de Baracaldo, y fue una movilización, la verdad, que muy cantada, están todo el rato cantando, con muchos petardos, y en el que se acusaba al presidente de esta empresa, a Guillermo Ulacia, pues de haber traído la desgracia por no haber sabido gestionar bien, a pesar de ser una empresa con importantes inyecciones de dinero, y lo único que han hecho es directamente saquear, que es lo que critican de, al presidente de esta empresa, que lo que ha hecho es saquear la empresa. No hace tantos años lo recordaban en su comunicado, pues que los dirigentes de Tubos Reunidos señalaban a Productos Tubulares como el Ferrari del grupo, es decir, pues la empresa más potente y con más capacidad por su capacidad de fabricación, y decían también por el buen hacer de sus trabajadores, ¿no? Y en este acto también pues se criticó a la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, pues por trabajar para que este ERE salvaje sea la forma de pagar por los saqueos y los excesos que han tenido esa empresa. Esa empresa repartió dividendos hace relativamente poco tiempo, dividendos de más de 170 millones de euros entre a los accionistas, y que ahora pues ese dinero no está, ¿no? Y hay que pagarlo, y entonces han entrado en concurso de acreedores, ahí tienen que pedir unos créditos, los intereses que hay por detrás, bueno. y se lo tienen que pagar el BBVA, que por otra parte también es accionista de esta empresa, o sea, con un dislate tremendo, ¿no? Y luego también criticaron los trabajadores de esta empresa, también criticaron el papel de la Ertzaintza, ¿no? Por denunciarles, porque otra movilización que hicieron en Bilbao, les han denunciado por desórdenes públicos, injurias y amenazas. Y claro, y el sábado pues también dijeron, dice, nos acuséis de violentos cuando lo vuestro sí que es violencia, ya que se han sentido en todo momento amedrentados por el papel pues que ha tenido la Ertzaintza en este conflicto, ¿no? La verdad es que les han atizado bien y han estado bastante, sí, una postura bastante violenta con estos trabajadores, ¿no? Y nada, bueno, pues es un conflicto complicado. Como suele ser costumbre, las instituciones públicas pues ayudan apoyan poco, la mediación que hacen es muchas veces testimonial o simbólica, y bueno, pues a ver si puedo conseguir algo. Pues sí, en fin, bueno, vamos con la agenda, a ver, ¿qué tenemos para vale, recordar? Pues la agenda, dos notas vamos a destacar solo, en la DDT, que además la DDT que está en el Muelle de Marzán, esa librería alternativa de Bilbao, que ahora ya abre, porque estuvo un tiempo que abría solo algunos días, ahora abre ya de lunes a viernes, todas las tardes, y ya se pues, están empezando a hacer actividades también. Y para mañana martes va a haber una charla con Jean-Marc de Rubillán, de Acción Directa, que bueno, ya está ya muchas veces, de Francia está muchas veces en Bilbao dando charlas, y esta vez el tema que va a dar la charla es ayer y hoy en las cárceles, de las luchas de la COPEL en la transición a la situación actual en las cárceles francesas. Bueno, eso para el martes a las 7. Y para el jueves a las 8 hay un teatro, una teatro performance, una cosa que se llama teatro documento, con la memoria histórica por detrás, con los desaparecidos, esos 150.000 personas, hombres y mujeres que siguen en las cunetas por la guerra civil, y sobre eso va esta obra de teatro, esta performance de teatro documento, y lo va a hacer, es una obra que se llama Coordenadas, que la dirige y actúa Olatxi Corrochategui, y bueno, pues con esas dos propuestas de las de nos quedamos esta semana. Y para más información, pues eso, a partir de mañana, de la Lubakia Agenda eso es importante. Lubakiaagenda.net, ahí te toda la información de todas las actividades que se hacen en Vizcaya, sobre todo en locales, en Gasteches, en centros sociales, locales alternativos y demás. Muy bien, perfecto. Pues nada, que nos escuchamos la próxima semana, Óscar. Gracias. Muy bien. Agur. Venga, agur.